tardes. Estás escuchando ¿A dónde vamos desde aquí? De la radio de Diario del Jarama. Y tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Carlos. Buenas tardes. Carlos y oyentes. Y oyentes. De este Diario del Jarama. Uh-huh. Y bueno, antes de empezar, quería pedirte perdón. ¿Perdón? Sí. Espera. Por llamarte a las horas de la siesta. Ah, claro. Entonces te perdono, porque... Oye, dime. Yo también te quiero pedir perdón. ¿Ah, sí? Sí. Pues nada, adelante. Por hacerte llamarme a las horas de la siesta. Sí. Bien. Pues nada, estás perdonado totalmente. Sí, yo también me perdono. Claro, sí. ¿Tú te has perdonado? Yo no lo suficiente, creo. Mm. Todavía. Algunas veces me perdono un poquito. ¿Pero por lo de la siesta o por llamarme? Por las dos cosas. Pues... como este segundo programa, ¿no?, que hablamos de, pues, de cosas, de frases que están ahí y que hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Miguel? Miguel Ángel, pues, querido Miguel amigo. Miguel Ángel, querido amigo. Bien. Hombre, tal como has empezado, probablemente esté en esa palabra reunido gran parte del misterio. Uh-huh. De nuestra humanidad o de nuestra psicología humana. Ajá. Por una parte, recientemente le escuché al doctor Padilla, gran maestro y fundador de la Escuela Nei Ching, utilizar esta palabra desde una acepción muy bonita, que es utilizar el don final, como parte de esa palabra, don, per, el don. Ajá. Difícil, el perdón es un don. Pues fíjate, estoy ahí en eso de que es una capacidad del ser humano que debería de emplearse tanto como otras capacidades. Uh-huh. Y convertirlo también en una habilidad, en el sentido de desarrollar un hábito. Y no solo para no desgastar la palabra con ese sentido que habitualmente nos decimos perdón, está fulanito, disculpe, me perdona. Gracias. De tanto usarlo, iba a decir, inútilmente, sí. Es decir, sin sentido, en el sentido de que habituados a pronunciar las palabras pierden su esencia. Se gastan. Sí, se apagan. Más que se gastan, se apagan. Y se trata de darles un brillo nuevo, darles un sentido y que para nosotros sean también esa luz o esa linterna, ese foco sobre el que vamos o nos conducimos. Tú me has dicho perdón, yo te he dicho perdón y nos hemos dado cuenta del gesto de perdonar y además con sentido del humor. Uh-huh. Es decir, también en esas palabras que podrían corresponder dentro de esta forma de vivir que tenemos o de entender la vida en general, muchas veces más como algo sufriente, dramático, esclavista, en fin, si le quitamos ese sentido y le damos incluso el sentido del humor también a las palabras, podemos convertir la vida también en algo más agradable. Sí, sí. Y una... Divertido, que no frívolo, divertido. Sí, sí, por supuesto, porque sí, ahora que estaba diciendo esto, estaba pensando, ¿no? Que el perdón parece que como que si hubieran apropiado de ello ciertas élites, ¿no? Que son capaces de perdonar sentándote o poniéndote de rodillas delante de ellos y te perdonan, ¿no? Entonces ese tipo de perdón, ¿no? Tan que da ese poder, ¿no? Que da como sí. Estar por encima también, ¿no? Bueno, ese precisamente puede ser un sesgo utilitarista de una palabra como, mira, el vivir en la dualidad es lo que también nos hace esclavos. Si dejáramos de vivir en lo dual, el que perdona, el que tiene la capacidad de perdonar o de obrar en el perdón, o el que hace las cosas para luego pedir perdón, o para que le agradezcan. Es decir, en ese moverse dualmente, perdemos sentido. Y no sé si nuestros sentidos se acomodan realmente a lo que tiene sentido. Se acomodan más a lo que es útil para mí, a lo que es mi deseo, y no realmente a lo que es la idea de estar en conexión con todo lo que me rodea, con todos los que me rodean. Eso es. Y desde ahí modificar la actitud. El momento en que modifiquemos el sentido de la palabra sin que la palabra pierda sentido, el momento en que nosotros sintamos sinceramente, es decir, desde el corazón, que lo que estamos diciendo, el agradecimiento del que hablábamos el otro día, o el perdón en el que estamos ahora mismo, nuestra actitud va a modificar, nos va a modificar. Hasta celularmente nuestras células van a escucharnos y las de los demás. Sí, porque de cierta manera el sentimiento de culpa, ¿no?, se libera con el perdón, ¿no? Y el sentimiento de culpa pues puede ser nocivo para la salud, ¿no? Bueno, sentir que tenemos una conciencia libre significa que me doy cuenta de que soy consciente de que puedo elegir antes de hacer algo medir sus consecuencias o al menos ser responsable de las consecuencias que traerá. Si me voy a tener que disculpar de antemano por algo que voy a hacer, ¿qué sentido tiene hacerlo? Claro. ¿Qué sentido tiene para mí hacerlo? Y para los demás. Y si voy a hacer algo solo para que me lo agradezcan y me reconozcan y me den el premio, ¿de qué estamos hablando? Una vez más, de servirnos de las cosas en lugar de servir para algo. Sí. Nos servimos de los demás, utilizamos a los demás. Pero eso también hay mucho de que no nos hemos liberado de ciertas cosas, creo que de la época infantil, ¿no? De ser reconocidos por lo que hacemos, ¿no? Quizá más en el tono familiar, padre, hijo y tal, ¿no? Quieres que tu padre te reconozca que hace las cosas bien. Y es una manera de que tú compruebes que la gente te agradece las cosas, es una manera de comprobar tú de que eso lo estás haciendo bien, ¿no? Es como siempre estar como en deuda, ¿no? Me tienen que decir que está bien, ¿no? Mi padre me tiene que decir que eso está bien, ¿no? O mi madre, estamos buscando... ¿No te parece que estamos buscando un poco ahí en esa parte del reconocimiento o del perdón? Sí, claro, bueno, probablemente lo que haya detrás de todos estos hábitos aprendidos o que se nos han ido prendiendo o que nos han ido prendiendo y nos van esclavizando, lo que esté detrás de todo eso es el miedo. El miedo a no ser querido, el miedo a no ser aceptado en el clan. Sí, sí. El miedo a no ser reconocido, el miedo en definitiva a no ser alguien de éxito en este territorio competitivo y dual. Entonces, desprenderse una vez más de todas estas, de estos aprendizajes, desaprenderlos, libera. Probablemente haga que tengamos más confianza en nosotros mismos y que el miedo desaparezca, como decía el proverbio sufí, ¿no? El miedo llamó a la puerta, le abrió la confianza y allí no había nadie. Muy bueno. Entonces, en esa medida, tenemos nosotros esa capacidad de crecer, si nos alejamos de los viejos supuestos. Sí, pero tú y como... De que, sí. Perdona, como coach, ¿no? Si yo, ¿cómo puedo deshacerme de eso, ¿no? Deshacerme de actuar de una manera autónoma, sin tener sopesar qué van a decir, me lo van a agradecer, me van a... O sea, ¿cómo empezar a empezar las cosas, a hacer las cosas por uno mismo que crea que tiene que hacer sin más, ¿no? ¿Cómo podemos empezar por ahí, ¿no? Vale, mira, el silencio generalmente es una buena respuesta para hacer una buena pregunta. En el sentido de decir, voy a quedarme un poquito en silencio. Me voy a preguntar a mí mismo. Fíjate, incluso en el sentido dual, con un recurso mucho más abierto. ¿Qué beneficio me trae a mí? ¿Qué recompensa me trae a mí el miedo? Por ejemplo, si es la consecuencia o es lo que subyace detrás de mis conductas. ¿Qué gano teniendo miedo? ¿O qué pierdo teniendo miedo? Es más, ¿qué gano no teniendo miedo? Importante. ¿Y qué pierdo no teniendo miedo? ¿Qué pierdo y qué me pierdo? ¿Sabes? Ah, la cosa, claro, que nos perdemos, ¿no? Por el miedo, ¿no? Claro, pues ese matiz que tú acabas de introducir es el que da valor y sentido de nuevo a esa conciencia de uno mismo. En lugar de quedarme incluso indagando en el miedo, es más fácil indagar en el coraje como respuesta, es decir, me voy a atrever. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Y qué pasa si no lo hago? Y claro, pero a veces parece como si tuviéramos una especie de precinto ahí en el cerebro, ¿no? Que hay que quitar, ¿no? Parece, ¿no? Que hay una especie de programación que en algún momento se programó, ¿no? Y desde entonces lo tenemos ahí incrustado, ¿no? Y entonces es como que hay que... algo, ¿no? No sé lo que es el des, pero desalgo, deshacerse. Desembalar. Desembalártelo, bueno. O el quitar el precinto, ¿no? Tirarlo por algún lado, ¿no? Pero también hay que indagar un poco quién y dónde, en qué momento de tu vida se pone eso ahí, ¿no? Porque no creo que nazcamos con ello, ¿no? No. De hecho, eso está demostrado y se sabe que hasta una determinada edad recordamos aquello que nos decían, que a los 7 años ya tenemos uso de razón. probablemente los chicos que vamos más retrasados que las chicas en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, el uso de la razón posiblemente lo tengamos también más detrás, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que si el uso de razón lo tenemos a partir de una determinada edad, todos los años anteriores, afortunadamente, no hemos utilizado la razón. Claro. Hemos utilizado la curiosidad, la espontaneidad, sí, el corazón, la naturalidad, la sorpresa. No hemos estado con miedos. Los miedos nos han ido implantando. Exacto. Desde la visión de los mayores. Entonces, claro, tienes que pedir perdón por lo que has hecho. Sí. Se convierte en una obligación. Se convierte incluso en una razón de peso para tener miedo. Porque si no pido perdón, voy a recibir un castigo. O me van a declarar que no soy bueno. Y claro, tendré que pedir perdón, aunque no sienta pedir perdón desde mi inocencia. Porque no lo hice para hacer daño. No lo hice para molestar. Eso, trasladado al foco con el que vivimos como adultos, podríamos expresarlo también en esos términos. Mi intención es la que mueve mi acción. Y si mi intención es bondadosa, si mi intención no tiene nada que ver con hacer daño, claro, puedo pedir perdón también si alguien se ha sentido molestado, dañado, aun no siendo mi intención mala. ¿vale? Sí. Pero voy a pedir perdón si te hice daño y te voy a decir, ayúdame a entenderlo también, para conocerte a ti. Y, ¿sí? Y cuando tú pides perdón a otra persona, casi también se me ocurre, ¿no? Ahora, a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero le estás como obligando a hacer un esfuerzo, ¿no? Porque no es fácil. O sea, puedes decir, vale, te perdono, pero realmente hay gente, mucha gente, ¿no? O todos, en parte, tenemos recámara, ¿no? Tenemos ahí una recámara que dice, sí, te perdono, ¿no? Pero ahí queda, o sea, que cuando tú perdonas, realmente es un esfuerzo grande. Tienes que liberar de un montón de... ¿Me entiendes, no? Sí, ahí deberíamos también todos, el deber, no como una obligación, pero sí como necesidad. Necesitamos todos recuperar parte de ese niño, sí, sincero, que sin querer hacer daño, y si ve que ha hecho daño, le brota decir lo siento. Lo siento, de que lo siento, de que lo siento en mi corazón, que lo siento de verdad. Y sobre todo, darnos cuenta de que el perdón nos libera, nos acerca a los demás, nos aproxima muchísimo más al conocimiento de nosotros mismos. Y sobre todo, es la puerta de entrada al amor. Al amor con mayúsculas, al amor de ese universo del que todos somos una réplica. Por lo tanto, si te perdono, si me perdonas, si nos damos el perdón, nos estamos dando amor. Nos estamos dando la llave para abrir esa puerta del corazón que todos necesitamos abrir a menudo, sin necesidad incluso de pedir perdón. Uh-huh. O pedir perdón sin haber hecho mal. ¿Por qué no? Perdón. Y desarrollar esa capacidad. Esa capacidad de amar que tenemos en la capacidad y en el don del perdón. Pues una excelente y muy bonita frase para terminar hoy nuestro programa. Y bueno, como decíamos en el anterior, pues volveremos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y esperamos tenerte aquí más veces. Y nada. Sí, dime. Nada. Aquí estoy, dispuesto a perdonar. Donar, ¿eh? ¿Has visto? Donar. Donar, ¿eh? Sí. Donar. Claro. Creo que todo responde también. Y voy a rememorar a un gran maestro. Es Sri Nisargadatta Maharaj, que decía que realmente cada uno de nosotros solo tenemos una responsabilidad. Y de lo único que somos responsables es de aquello que podemos cambiar. Y si podemos cambiar algo, seamos responsables de eso. Modifiquemos esa actitud y no tengamos miedo. Todo lo contrario, confiemos en que en ese obrar bien va a haber mucho bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta otro día. Hasta otro día. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I...